Dos días de discursos, dos días de muchas palabras, de plazas vacías y llenas. Discursos muy parecidos, pero con distinto color político. Vamos a iniciar convocatoria en el día de hoy, a minutos que asuma simbólicamente Walter Festa como el nuevo intendente, ya que firmó todos los papeles hoy a la mañana y ya está en funciones de la Municipalidad de Moreno. En instantes se estará llevando adelante el acto oficial en la Plaza Mariano Moreno, donde se montó un honorable Consejo Deliberante itinerante, que estará en el lugar con el nuevo logo de la Municipalidad de Moreno, que es una M en forma de corazón. Resabios de la campaña del amor contra el odio. Pero antes de sumergernos aquí a lo local, vamos a escuchar lo que sucedió en el día de ayer en la Plaza de Mayo, donde Cristina Fernández de Kirchner le habló a una multitud de miles y miles y miles y cientos y miles de personas que la fueron a despedir. Fue su último discurso como jefa de Estado. Escuchamos lo que dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, en el día de ayer. Espero una Argentina sin censuras. Espero una Argentina sin represión. Espero una Argentina más libre que nunca, porque la libertad de que hemos gozado los argentinos, y esto no es una concesión, por favor, esto es el derecho del pueblo a expresarse a favor y en contra de cada gobierno. Porque esa es la esencia de la democracia. Estoy convencida de que este país, nuestro país, nuestra patria, que la dejamos sembrada de trabajadores, sembrada de intelectuales, sembrada de empresas, de artistas, de científicos, se siga de docentes, de alumnos, de jóvenes incorporados a la política, siga creciendo y se siga multiplicando. Espero también mayor grado de democracia, mayor grado de democracia que alcance a los tres poderes del Estado, porque parece ser que la democracia y la libertad solo se aplican respecto al poder ejecutivo. Necesitamos que los poderes del Estado se democraticen, que sirvan a todos los ciudadanos, que no sean el ariete de la democracia y de los gobiernos populares, y mucho menos del pueblo. Bueno, hay que señalar que la represión no es que no existió en el kirchnerismo. 3.070 personas fueron asesinadas por la represión estatal durante los 12 años del gobierno kirchnerista. Representa el 65% del total de los casos de represión desde la vuelta de la democracia, desde ese 10 de diciembre de 1983. Claro, la represión es un elemento más de los estados burgueses, gobierne quien gobierne. Uno se puede maquillar de gobierno de derechos humanos y querer tapar el sol con una mano. Pero la represión es política de Estado, gobierne quien gobierne. Y eso lo denunció Correpi en la Plaza de Mayo semanas atrás. Porque bien, la presidenta dijo, podemos mirar a los ojos a las madres, a las abuelas de Plaza de Mayo, a hijos, porque han dado respuesta a un reclamo histórico de memoria, verdad y justicia. Pero no pueden mirar de frente a las familias víctimas de Gatillo Fácil porque no han dado respuestas. Al contrario, han maquillado la represión con la idea de la violencia institucional. Pero la presidenta siguió hablando. Momento inédito para nuestro país, de muchos discursos, donde no hubo traspaso de presidente a presidente, sino que hubo discursos de una plaza a otra plaza, con distinta música, una con Los Redondos de Ricota, la otra con Gilda, cantando, bailando, la fiesta de la burguesía. Claro, tienen diferentes grados de violencia, no es lo mismo. Y sería estúpido de mi parte generar la idea de que en la acción representan los mismos intereses. Porque algunos se vistieron de nacional y popular e intentaron bajar los decibeles. Ese fue el objetivo en el año 2003, apenas asumió Néstor Kirchner. Bajar los decibeles, no vaya a ser cosa que se repite un puente Pueyrredón. Pero la presidenta, eufórica por cierto, entre chistes, siguió hablando de la siguiente manera en el día de ayer. Yo quiero decirles a todos y a todas, fundamentalmente a todos los que hoy nos acompañan o nos escuchan de su casa, que se mantengan unidos los argentinos, porque miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. A las 12 me convierto en calabaza. Así que no me hagan hablar mucho. A las 0 hora. Como lo dije antes, nuestra responsabilidad es mucho más grande. Nuestra responsabilidad es mucho más grande porque hemos construido esta Argentina de mayores derechos, esta Argentina que, digamos, que dejamos desendeudada como nadie nunca antes la había desendeudado. Esta Argentina que dejamos con 119 nietos recuperados. Esta Argentina que dejamos con el ejemplo al mundo de que no hay impunidad y que no necesitamos ningún tribunal extranjero para hacernos cargo de nuestra historia y de nuestra tragedia. Único caso en el mundo. Podemos mirar a los ojos de las madres, de las abuelas, de Plaza de Mayo, de hijos, que hemos dado respuesta al reclamo histórico de memoria, verdad y justicia. Podemos mirar a los ojos de los trabajadores para decirles que nunca los traicionamos, para decirles que siempre tuvieron paritarias libres, que nunca les reclamamos ningún pacto social de salarios. Podemos mirar a los ojos de los científicos, de los que volvieron y de los que se quedaron para hacer el aguante, y decirles que le hemos reconocido sus derechos, sus saberes, sus conocimientos como nunca nadie lo había hecho antes. Podemos mirar a los ojos de los trabajadores de prensa para decirles que nunca tuvieron la libertad que tuvieron durante nuestro gobierno, hasta para difamar a algunos, calumniar a otros. Bueno, mucha gente presente en la Plaza de Mayo en el día de ayer. La presidenta, la expresidenta, todavía me va a costar. No, pasaron un par de horas y todavía cuesta la transición mental de empezar a ubicarse. Pero Cristina Fernández de Kirchner siguió hablando, estaba vestida de blanco, en un escenario adornado con banderas argentinas. Mucha gente gritando, mucha gente cantando, muchos personajes políticos debajo del escenario en la plaza, entre ellos Martín Sabatella, quien fuera candidato a vicegobernador en la lista del Frente para la Victoria con Aníbal Fernández. Mucha gente acompañando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dándole la despedida. Y la presidenta siguió hablando, mencionando la Argentina que se viene y la Argentina que se va, de esta forma. La autoridad, no el autoritarismo, la autoridad se construye logrando el respeto y la confianza del pueblo. La confianza del pueblo se logra de una sola y única manera. No hay fórmulas mágicas, no hay alquimias raras. No hay patentes de invención para construir confianza popular y social. La confianza se construye cuando cada argentino, piense como piense, sabe que el que está sentado en el sillón de esta casa es el que toma las decisiones, él, y que cuando lo hace en beneficio de las grandes mayorías populares. Por eso, y para finalizar, que me convierten en calabaza, en serio. Compatriotas, les decía que después de 12 años y medio podemos mirar a los ojos de todos los argentinos. ¿Saben qué? Solo le pido a Dios una sola cosa, que quienes nos suceden por imperio de la voluntad popular, sí, por voluntad popular tenemos que aprender a respetar, y además cada uno también tiene que aprender a hacerse cargo de haber ejercitado esa voluntad popular. Quiero decirles, que yo espero y le pido a Dios que dentro de 4 años quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos de la patria pueda, frente a una plaza como esta, decirle a todos los argentinos que también puede mirarlo a los ojos. Bueno, ahí escuchábamos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con la idea del respeto institucional y hacerse cargo de la decisión popular. Según la presidenta, cada uno tendrá que hacerse cargo de lo que sucedió. Casi una tomada de orejas para la gente que estaba presente en la plaza, que la despidió y que lo que se pudo escuchar la espera en un futuro próximo. En la mañana de hoy se realizó el traspaso de mandos a nivel de la provincia de Buenos Aires. Con la presencia de Daniel Scioli, recibió la banda la flamante gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien habló mucho, por cierto, del equipo, algo que también Mauricio Macri lo señaló en su discurso. El equipo, no se llega individualmente, sino un equipo. Y María Eugenia Vidal habló de los nuevos tiempos que se acercan en la provincia de Buenos Aires de este modo. Finalmente llegó el día. Y la verdad es que no imaginé que la felicidad iba a ser tan grande. Es una felicidad que trasciende lo personal, que se respira, que se siente en la calle. Porque no se trata de mí o de nuestro equipo. Se trata de cada persona que quiere lo mejor para su provincia y para su país. De todos los que en este mismo momento, en sus casas, en hospitales, en escuelas, en comercios, hoy tienen esperanza. No puedo dejar de pensar en cada persona, en cada nombre, en cada cara que conocí a lo largo de estos años en la provincia de Buenos Aires. Hoy estoy acá en representación de ellos. Hoy empieza una etapa distinta, una etapa de unidad, de dejar atrás el egoísmo, de ponerse en el lugar del otro, de gobernantes que sirven a los demás, que escuchan a las personas que representan. Porque de nada sirve tener un equipo de expertos gobernando si no escuchamos a la gente. La provincia es de sus vecinos, es de ustedes, y ustedes son nuestros jefes. Les agradezco de corazón por haber confiado en este equipo. Esa confianza para mí representa una responsabilidad enorme, porque creo que gobernar es servir, es dedicar la vida a los demás, como lo hace un bombero, un docente, un médico, como lo hace un policía, porque la política es servicio para mí. Bueno, por lo que se puede ver por Telered, medio que tenemos aquí en los estudios, ya está todo el escenario para iniciarse la asunción de Walter Festa como intendente. Se están viendo algunas imágenes de la Plaza Mariano Moreno. Luego intentaremos ver si se puede escuchar algo de lo que está sucediendo en estos momentos. Seguimos escuchando a Vidal, que señaló, luego de decir que no se gobierna para una persona, sino para el conjunto de la ciudadanía, y que no es una sola persona la que vaya adelante de la gestión, sino que un equipo, que hace 2 años que recorre la provincia y que recibe una provincia en deuda. De esta forma lo señaló Vidal en el día de hoy. Les pido que dejen atrás los prejuicios. Voy a trabajar para ganarme su confianza y demostrarles que no había nada que temer. Espero contar con ustedes, con sus sugerencias y sus críticas constructivas, porque para gobernar no hay que creerse infalible. Gobernar es aceptar errores, es tener la humildad de reconocer que uno se equivoca. Y para gobernar también los voy a necesitar a ustedes, los voy a necesitar a todos. Vamos a gobernar en equipo porque creemos profundamente que esa es la única manera de gobernar. ¿Qué sería de la política y la democracia si los que gobiernan lo hacen solo para beneficiar a los que piensan como ellos? Si gobiernan solo para sus amigos. Gobernar es cuidarlos a todos, sin importar sus preferencias políticas y más allá de sus individualidades. Es tener la humildad y la grandeza para dejar atrás las diferencias que nos separan. Y gobernar también es ser honestos, pero no solo en el sentido de la austeridad y de no llevarnos un peso que no nos corresponda. También ser honestos es decir la verdad. Por eso hoy quiero decirles algo. No va a ser fácil, ni vamos a cambiar todo en un día. No voy a hacerme la superpoderosa. Quiero hablarles como una bonaerense más. Nos duele mucho a todos el abandono que sufre la provincia. En lo que respecta a la economía, recibimos una provincia quebrada, deficitaria, llena de deudas, incluso en las áreas más sensibles. Pero la mayor deuda es con los vecinos, porque la ausencia del Estado en muchos lugares es grave. La seguridad sigue siendo un tema pendiente y el miedo algo que nos acompaña. Muchos de nuestros chicos estudian en escuelas con serios problemas de infraestructura. Muchas de nuestras casas no tienen agua potable ni cloacas. Los bonaerenses nos merecemos un sistema de salud accesible, digno y que esté para cuidarnos. Sé que a muchos bonaerenses les preocupa el cobro de los sueldos y aguinaldos del mes de diciembre. Sé lo importante que es este tema para ustedes. Sé que muchos cuentan con ese dinero que les corresponde para cubrir sus gastos y por eso vamos a trabajar para cumplir con esos pagos, porque no vamos a darle la espalda a esas familias. Quiero transmitirles la esperanza de que vamos a enfrentar estos problemas y vamos a dar respuesta. Bueno, ahí escuchamos a Vidal hablando de la provincia que va a recibir y señala que va a dar respuestas. Habla de épocas de diálogo, pero escuchando atentamente a Leonardo Coppola aquí en esta radio el día sábado en el programa Mundo Bullicio, quedó claro que el diálogo que busca Vidal y todos los representantes de Cambiemos es el mismo que llevó adelante la ciudad de Buenos Aires. Hablar con los que están de acuerdo y silenciar con los que no se está de acuerdo. En estos momentos se están jurando los concejales. Se ven las imágenes en la Plaza Mariano Moreno, donde, repetimos, se montó un escenario con la estructura del HCD, un escenario itinerante, donde están todos los concejales y se está llevando adelante la sesión itinerante en el día de hoy. Ya está todo el equipo aquí, así que veremos si alguien de nosotras se traslada a la Plaza Mariano Moreno para intentar hablar con algún concejal o con el intendente mismo, o lo transmitimos desde acá, desde la televisión, que lo están transmitiendo. Por ahora están jurando todos. Después les voy a invitar a mis compañeras que se sienten aquí y vean el circo, digo, el Consejo Deliberante que se montó en la Plaza Mariano Moreno. Vidal siguió hablando de la siguiente manera. Este es nuestro punto de partida. Sabiendo qué provincia tenemos y con la convicción de que se puede, de que podemos empezar una transformación para que cada vecino viva mejor. Como les dije, no va a ser fácil, no va a cambiar todo en un día. No existen recetas mágicas. Mi compromiso será el mismo desde el primer día que asumí un cargo público. Cada noche, cuando tarde, muy tarde, me vaya a dormir, voy a pensar qué hice por el otro hoy, qué cambié hoy. Y cuando alguna noche la respuesta no sea buena, voy a mejorar para el día siguiente. La educación va a ser una de nuestras grandes prioridades, porque es la base de todo lo demás. Sin educación no hay crecimiento ni desarrollo posible. Y los protagonistas de la educación no somos los adultos, son nuestros hijos, son los chicos. Ellos son nuestro futuro, como escuchamos más de una vez, pero también son nuestro presente, nuestra esperanza, y sobre todo aquellos que nacieron en los lugares más humildes de esta provincia. Ellos deben ser nuestra prioridad. Son los que más necesitan de la educación como herramienta igualadora de oportunidades. Por eso, desde el primer día, y tal como me comprometí, voy a convocar a los gremios docentes y a toda la comunidad educativa para dialogar y pensar juntos, qué educación pública queremos construir los próximos 4 años. Sé que todos queremos lo mismo, que nuestros hijos crezcan con todas las herramientas, que puedan llenar sus mochilas con útiles y cuadernos, pero también con esos aprendizajes que los van a acompañar toda la vida. Aprendizajes que les sirvan para hacer lo que quieran ser, para que puedan elegir, no solo elegir de qué quieren trabajar, para que puedan crear esos trabajos que todavía no existen. Y quiero hablarles a todas las mamás y los papás que hoy tienen hijos chicos y necesitan una vacante en jardín de infantes. Vamos a trabajar para ampliar el acceso al nivel inicial, porque un chico que va al jardín llega mejor preparado a la escuela. Y también por eso vamos a extender la red de centros de primera infancia, algo que hicimos en la ciudad y transformó la vida de miles de padres y madres que hoy pueden dejar tranquilos a sus hijos en un lugar donde les dan amor y estímulo que necesitan. La tarea del Estado es esa, es llevarle tranquilidad a los ciudadanos para que dejen de preocuparse y puedan ocuparse en crecer y ser felices. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede con los que no tienen la categoría de ciudadanos? Que son vulnerados sus derechos todos los días, que no tienen un techo propio, que no tienen trabajo, que no tienen posibilidades de sobrevivir. De eso no habló Vidal. Que sí dijo que todas las noches va a preguntarse lo mismo, si está haciendo bien las cosas para seguir al día siguiente. Parece un cuentito lo que estás escuchando, porque escuchabas a Cristina Fernández de Kirchner con la metáfora de la calabaza y toda esa porquería de que si se transforma o no según el horario, y ahora la muchacha que reza a la noche. Bueno, vamos a escuchar a Mauricio Macri, el muchacho que soñó ser presidente y lo es, el muchacho rico, el mismo, el que fue el presidente de Boca, habló de la siguiente manera en el día de hoy. Hoy se está cumpliendo un sueño. Termina una época completa sin violencias. Y esto que parecía tan difícil se hizo realidad. Por eso hoy más que nunca les quiero decir que tenemos que ser optimistas respecto a nuestra esperanza y nuestro futuro. Yo quiero reiterarles un mensaje de confianza, decirles que este gobierno que iniciamos hoy va a trabajar incansablemente los próximos 4 años para que todos los argentinos, especialmente aquellos que más necesitan, al terminar estén viviendo mejor. Hoy me han elegido ser presidente de la nación y me llena de alegría y de orgullo. Pero quiero decirles que voy a seguir siendo el mismo. Aquel que esté cerca, que escuche, que les hable sencillo, con la verdad, que comparta sus emociones y que recuerde siempre que no es infalible. Y como presidente, quiero ser un ciudadano que se pueda comunicar con todos los argentinos para transmitirles mis dudas, mis certezas, mis ideas, mi esperanza y todas mis ganas de hacer. Como le dije en la campaña, para mí la política no es una competencia entre dirigentes para ver quién tiene el ego más grande. Es el trabajo entre dirigentes modernos que trabajan en equipo para servir a los demás. La política no es tampoco el escenario en que algunos líderes mienten para engañar a la gente y el mundo con datos falsos. Quiero pedirles que nuestro lugar de encuentro sea la verdad y que podamos reconocer cuáles son nuestros problemas para que juntos encontremos las mejores soluciones. Bueno, tenemos a la Cenicienta, a la chica que piensa en la almohada y al muchacho que se rige con la verdad. Hay que empezar a entender lo que dijo Mauricio Macri en campaña y en su discurso de hoy, porque va a levantar las banderas que lo llevó, según él, a ser presidente de la nación. Pobreza cero. Lo va a explicar Macri, porque cuando estuvo el debate mediático con Scioli, no quedó muy claro y tampoco se quería profundizar tanto. Bueno, Macri ahora habla de lo que significa pobreza cero, de esta forma. La mayoría de los argentinos que votó por nuestra propuesta fue basada en tres ideas centrales. Ellas son pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Hablar de pobreza cero es hablar de un horizonte, de la meta que da sentido a nuestras acciones. Nuestra prioridad será lograr un país donde cada día haya más igualdad de oportunidades, en el que no haya argentinos que pasen hambre, en el que todos tengamos la libertad de elegir dónde vivir y desarrollar nuestros sueños. Quiero darles una vez más la confirmación que vamos a cuidar a todos. El Estado va a estar donde sea necesario para cada argentino, en especial para los que menos tienen. Vamos a universalizar la protección social para que ningún chico quede desprotegido. Vamos a trabajar para que todos puedan tener un techo con agua corriente y cloacas. Y vamos a urbanizar las villas para transformar para siempre la vida de miles de familias. Pero para que haya en realidad pobreza cero, necesitamos generar trabajo, ampliar la economía, aprovechar los enormes recursos naturales y humanos que tiene la Argentina. Vamos a cuidar los trabajos que hoy existen, pero sobre todo a producir una transformación para que se multipliquen las fuentes de trabajo, porque esa es la única forma de que haya prosperidad donde hoy hay una pobreza inaceptable. El desarrollo de la Argentina llegará a través de una inversión inteligente y expansiva que mejore la infraestructura, ponga las bases para el crecimiento de la producción, traiga oportunidades y genere la prosperidad que merecemos. Bueno, acá mis compañeras están saltando de la silla para hablar, pero vamos a seguir escuchando a Macri para luego profundizar en lo que dijo. Macri habló aquí de generar trabajo, de utilizar los recursos, recursos humanos y naturales, siempre desde la lógica empresarial, Macri, ¿no? Pero también hay que señalar que esto ha sucedido en estos 12 años, donde se explotaron los recursos naturales. Quien les habla los considera bienes comunes, como Vicente Citolema muchas veces habló, y Javier Rodríguez Pardo también, sobre los recursos naturales, cambiar la lógica empresarial y hacerlo un bien común, que de eso se trata. Bueno, no está en la lógica ni de Cristina Fernández de Kirchner ni de Macri, sí de seguir explotando los recursos naturales, los recursos humanos. Me da a entender que va a tratar de generar trabajo desde la lógica empresarial, ¿no? La idea de precarios salarios y situaciones que se van viviendo. Ahí está la fiesta en la Plaza Mariano Moreno. Ahora nos vamos a ir acomodando, a ver si podemos escuchar un audio desde ahí. Vamos a subir la cortina, así vemos si podemos registrar algo de lo que está sucediendo en la Plaza Mariano Moreno en estos momentos. Bueno, en estos momentos se escucha con algunos problemas de sonido, pero lo importante es estar ahí. Ahí está saludando a la gente que está acompañando en la Plaza Mariano Moreno, Walter Festa, ¿no? Y se puede percibir que la gente canta y él está paradito en la mesa del improvisado HCD. Muchos cantos, por cierto, y muchos dedos en B, ¿no? Lo que se está viviendo aquí desde televisión, desde Telered. Así que cuando hable Festa vamos a tratar de acercarnos pese al ruido que se escucha, porque de eso se trata en estos momentos. Mira, muchos dedos en B. Bueno, donde no hubo muchos dedos en B fue en la mañana de hoy cuando Macri asumió. Habló de pobreza cero y siguió hablando de narcotráfico. Algo que nos atraviesa como población, como Moreno, por las víctimas que se está llevando narcotráfico. Esto dijo Mauricio Macri en la mañana de hoy. Otro de los grandes desafíos que va a tener nuestro gobierno es el de combatir el narcotráfico como ningún otro gobierno lo hizo antes. Miles de personas a lo largo de todo el país me transmitieron su profunda preocupación por este tema. Hay jóvenes que matan y mueren sin saber por qué, actuando bajo los efectos del paco y de la droga. La droga arruina la vida de familias enteras. No podemos resignarnos ni aceptar esta realidad como algo natural. Vamos a encarar este tema de frente y vamos a trabajar con inteligencia y decisión para devolver tranquilidad y seguridad a las familias argentinas en todo el país. Aunque el narcotráfico ha crecido en los últimos años de manera alarmante, estamos a tiempo de impedir que se consolide. El tema es difícil y complejo, pero vamos a crear los mecanismos necesarios que nos permitan llegar a la solución que queremos. Bueno, ahora sí vamos a escuchar lo que está diciendo Festa con ruido a motor, pero lo vamos a escuchar a Walter Festa. Esa reconstrucción sagrada, el pueblo nos dio el apoyo tres veces en Moreno, en agosto con el 29% de los votos, en octubre con el 46% de los votos y en noviembre con el 65% de los votos. Este apoyo nos da la legitimidad necesaria para tomar las decisiones que tengamos que tomar con total libertad, sin depender de ninguna atadura política, todo lo que sea conveniente para nuestro distrito. Estamos en búsqueda de ese consenso, de ese diálogo que ayer en el Consejo Deliberante se dio para la elección de la presidenta del Consejo, para mi amiga y compañera Cintia González. Bueno, ahí está diciendo Festa que la presidenta del HCD es Cintia González. Diálogo, dialogando con los diferentes frentes políticos, pudimos llegar a un acuerdo y es lo que necesitamos de adelante. El mismo diálogo que hicimos ayer en el Consejo Deliberante y en el Consejo Escolar para poder reconstruir a Moreno. Necesitamos de todos y todas, de todos los sectores políticos, de toda la comunidad, de todos los sectores sociales, de los jóvenes, de los adultos mayores, de los empresarios, de los comerciantes, de los estudiantes, de todos los vecinos de Moreno. Empieza la reconstrucción. Hoy comienza la nueva etapa. La etapa de todo un pueblo. Nos venimos a hacer cargo. Nos venimos a hacer cargo de la educación, de la seguridad, de la obra pública. Por eso decidimos crear lo que nunca se creó en la municipalidad. A partir del día de hoy he firmado el primer decreto creando la Secretaría de Educación y una vez por todas ya no hay ningún dedo de nadie que digite ¿A dónde van los fondos del fondo educativo? Lo va a hacer la comunidad educativa a través de la Secretaría de Educación. Vamos a convocar al Consejo Escolar, a Inspección de Enseñanza, a todos los miembros de la comunidad educativa, a los gremios, para que de una vez por todas el fondo educativo, el 100% del fondo educativo, sea destinado a las escuelas del distrito. Y queremos rendir cuenta. Por eso, en diciembre próximo, queremos reunir a todo el pueblo, a toda la comunidad educativa, para poder contarles con todas las fuerzas políticas qué se hizo con el fondo educativo. Le queremos contar el antes y el después. Le queremos contar lo que hicimos. No podemos contar qué se hizo con ese fondo educativo. Está más que claro. También, mañana, a las 10 de la mañana, los convoco a toda la policía bonaerense, a la cúpula de la policía bonaerense, para poder contarle a ellos que a partir de hoy nos hacemos cargo, aunque exista un secretario de seguridad, nosotros vamos a estar al frente. Les queremos contar el modelo que queremos. Queremos que nos cuiden, no más que eso, que nos cuiden. Y vamos a estar cerca para que eso se cumpla. También invitar a los señores concejales, si quieren, invitados a las 9 de la mañana, para que podamos recorrer juntos el centro de monitoreo. Quiero que sea público, quiero que lo conozcan, quiero que vengan los medios de comunicación, quiero que vengan a ver cómo hoy funciona. Estuve hoy dialogando con los trabajadores, me siento orgulloso de contar con ese equipo, con el equipo que tiene dando, trabajadores con muchas ganas, y transmitirle también, ya que está, la tranquilidad a todos los trabajadores municipales. No venimos a perseguir a nadie, venimos a construir con todos. No nos importa lo que piensen, piensen como piensen, son trabajadores. Detrás de ellos hay una familia y somos peronistas. Estamos al lado de los trabajadores. No vamos a cometer estos errores que terminan en el fracaso. Todos son bienvenidos a esta familia. Todos los trabajadores que trabajan serán parte este gobierno. Todos los trabajadores que no trabajan, los vamos a invitar a que trabajen. Bueno, palabras muy similares a Mariano West respecto a los trabajadores municipales. Dos ejes que señaló la Secretaría de Educación y que van a ser protagonistas en la policía local. Eso es lo que dijo Festa. Sigue hablando el hombre de la familia. Lo que aprendimos, como dijo Néstor y Cristina, al odio se le gana con amor. Y es con amor que vamos a construir la etapa. Es con todos y todas. Bueno, esto está pasando en estos momentos en la Plaza Mariano Moreno. El que está en el centro escuchando la radio se puede acercar Mientras nosotros estamos escuchando a Walter Festa desde aquí, desde la gentileza de Telered, que está transmitiendo en vivo lo que está sucediendo en la Plaza Manuel Moreno, las palabras de Walter Festa. Una radio pública, donde le pedí al nuevo director de la radio pública que esté bien claro, la radio pública es del pueblo, no es del intendente, es de todos los sectores sociales, es de todos los sectores políticos. No quiero que se utilice para la campaña, que sea un servicio para todo un pueblo. No me interesa que agravien a nadie, lo padecí en carne propia. Por eso le pedí a Hugo Vega, el nuevo director de la radio pública, que trabaje con amor, que sea amplio, que convoque a todos los sectores. Son errores que no tenemos que cometer. La reconstrucción la vamos a hacer entre todos, pero también tenemos que reconstruir la política. La tenemos que hacer más humana, más honesta, más cerca del pueblo. No hay que parecer lo que se antes de la campaña. Nosotros ganamos la elección caminando las calles de Moreno, y caminando las calles de Moreno vamos a gobernar. Entre todos. Les pido al pueblo, a mis compañeros y a mis compañeros concejales, que me hagan acordar y no cumplo con esta palabra. Necesitamos un tiempo distinto, ese tiempo que construye entre todos. Se acabaron las roscas, digamos la verdad. Yo llegué a ser intendente diciendo la verdad, siendo sincero con el pueblo, siendo honesto y transparente. Es la etapa que se viene y necesitamos que toda la clase política lo realice. Para recuperar a Moreno tenemos que levantar la vara de discusión y tenemos que construir una nueva etapa. Espero que lo hagamos juntos, compañeros. Sé que pensamos distintos, pero todos queremos lo mejor para Moreno y eso es lo que nos une. Nos une un Moreno mejor. Ya vendrán tiempos electorales, ya vendrá la discusión de los próximos concejales, del nuevo intendente, del nuevo gobernador, del nuevo presidente. Pero esta es una etapa de construcción. Ustedes me van a ver al lado, siempre convocándolos para la discusión sana y constructiva. Y agradecer y felicitar a la nueva gobernadora, a María Eugenia Vidal, al nuevo presidente, a Mauricio Macri, desearles desde acá lo mejor. Si le va bien a ellos, le va bien a la provincia y le va bien al país. Y consideramos, como buenos peronistas que somos, reconocemos que el pueblo eligió, es así, le gusta a quien le guste, con lo cual tenemos que ser democráticos, festejar cuando nos toca a nosotros y también agradecer o felicitar a aquellos que les tocó ser gobernador y presidente. Nosotros desde acá, que quede bien claro, vamos en busca de un diálogo, queremos dialogar con nuestra gobernadora, con nuestro presidente. Necesitamos de ellos, pero también ellos necesitan de nosotros. Si Moreno crece, crece la provincia. Si Moreno crece, crece la nación. Y vamos a estar atentos, que no se toque ningún derecho. Vamos a estar atentos. Desde ya, profundizar algunas acciones. He sido crítico de la gestión anterior, pero también reconozco que a pesar de que tardó mucho, hoy tenemos un parque industrial a punto de inaugurar. La piedra fundamental se puso en el año 98, pero bueno, en esta última etapa se hizo un trabajo interesante. Nosotros venimos a profundizar esta tarea. Estamos convencidos que la fuente de trabajo, la salida para nuestro distrito, no tenemos duda de eso. Como también profundizar, hemos creado la Secretaría del Deporte. Creemos que también ha sido algo bueno el torneo de Vita y tenemos que profundizarlo, pero también creemos que no porque son en un torneo municipal tengan los beneficios y la otra liga no tengan nada. Si somos intendentes, somos intendentes de todo el pueblo y si vamos a una política deportiva para todos, para los que están con nosotros y para los que no están con nosotros. Otra secretaría está señalando Walter Festa, la creación, la de deportes. Ya está la de educación, la de deportes, y él va a ser el aguacil de aquí del distrito con la policía local. Ha sido día de mucha emoción. Estuvimos ayer en la despedida de nuestra presidenta, siendo que estaba presente. Nunca se vio en la historia a un presidente retirarse de la forma que se retiró, con tantos miles y miles de argentinos despidiéndola. No tengo duda que vamos a volver. Pero para volver hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho en la unidad. Yo ya le agradezco a todo el pueblo la confianza que me ha dado, a mis hijos, que lamentablemente fueron los que más sufrieron en esta etapa, a la madre de mis hijos, a mis compañeros de la Cámpora, de las JP. A los subcomandos. Bueno, ahí está agradeciendo Festa en estos momentos en la Plaza de Manuel Moreno. Bueno, ya teníamos a la Cenicienta en Plaza de Mayo, que se estaba despidiendo, a la mujer que duerme con la almohada y reflexiona de lo que va a hacer y reza. Teníamos al hombre que soñó ser presidente y dice la verdad. Y ahora tenemos el hombre de la familia, el aguacil de aquí de Moreno, Walter Festa, que está hablando en la Plaza Mariano Moreno en estos momentos. A todos los trabajadores municipales. A la brecha. A los Manolos. Bueno, ahí está agradeciendo a toda la estructura del PJ, ¿no? Walter Festa, que mira para todos costados e intenta que todos se hagan presente en sus palabras, en los micrófonos. Recordemos que esto está sucediendo en estos momentos en un improvisado Honorable Consejo Deliberante. Esto nunca había sucedido, por lo menos de estas características, de esta forma, una asunción de estas características. Pero bueno, ya ayer sucedía en la Plaza de Mayo la despedida de la presidenta, que tampoco había sucedido. Bueno, ahora aquí en Moreno tenemos el camioncito itinerante con Walter Festa arriba. A todos desearles lo mejor, que es una etapa, que estén a todos los concejales, nuevos concejales. Moreno, levántate y anda. Este es tu camino, lo vamos a hacer juntos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Les agradezco de corazón. Muchas gracias, compañero. Bueno, ahí terminó Walter Festa. Moreno, levántate y anda, dijo. No, las palabras del intendente de Moreno, Walter Festa. Para que me acomodo por acá en el estudio, esto es un lío. Bueno, ahora sí, están todas mis compañeras. Nosotros estamos ya al borde de la tanda de hora para luego reflexionar sobre todo lo que escuchamos. Si algo le faltaba convocatoria era la palabra del intendente y ya tenemos a todos los que asumieron. Los que se fueron y los que asumieron. Escuchábamos al inicio del programa a Cristina Fernández de Kirchner, luego a María Eugenia Vidal, que dijo recibe una provincia con mucha deuda, pero que va a trabajar en equipo. Lo mismo dijo Macri, mencionó que va a llevar a la pobreza cero con mucho trabajo, es decir, generando trabajo, y habló de combatir al narcotráfico. Walter Festa lo que señaló, y anoten todos los docentes, es que va a haber una Secretaría de Educación de la Municipalidad de Moreno, donde directamente los docentes van a poder ir a hablar con esa secretaría. Dijo, va a estar abierta para todos los gremios. Bueno, ese es uno de los puntos que hay que anotar de lo que dijo Walter Festa. dijo que mañana a las 9 de la mañana va a ir a verificar las cámaras del distrito, es decir, el centro de operaciones, para ver todo lo técnico que va a llevarlo a participar directamente en las políticas de seguridad, porque dijo que va a haber un cambio en la policía local, donde él se va a empapar de eso, para llevar la seguridad a la población. Está cansado de la inseguridad, dijo Walter Festa. Y mencionó la creación de la Secretaría de Deportes para fortalecer políticas como la Copa Evita, no el Campeonato de Evita. Fue muy crítico con Mariano West respecto a los trabajadores municipales. Mencionó y les habló a la familia municipal que estarán abiertas las puertas para los que trabajen y para los que no trabajen, que trabajen. El consejo de Walter Festa. No hay lugares para roscas, dijo Walter Festa, y apúntalo lo negativo de la gestión de Mariano West, pero también remarcó que el parque industrial fue un acierto de la gestión, ¿no? Donde lo va a profundizar. Eso es lo que dijo Walter Festa. Evidentemente, mis compañeras después me van a ayudar a ver si me olvidé algún concepto de lo que dijo Walter Festa para analizar. Nosotros nos vamos a la tanda de hora y me estará acompañando Susana Meinar, Gabriela Medina aquí en la mesa para analizar estos discursos y seguir profundizando en el programa del día de hoy. Día de muchas palabras. Muchas palabras, por cierto, y muchas vacías de contenido. Pero bueno, para eso estamos, para tratar de darle cuerpo a las palabras y comprender lo que se dijo en estos discursos. De esta manera nosotros iniciamos convocatoria a la unidad de clase, programa de ATE Merlo Moreno aquí en esta radio recuperada. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida. Discúlpeme, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar. Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece. Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más. Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados. Y a mí me lo vas a decir. Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno ATE, Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Construcción.

Bueno, ya estamos todas en la mesa, aquí. Después de tantos discursos, una hora de discursos tuvimos. Presidenciales por doble, la que se iba, el que llegaba. Y luego, la nueva gobernadora y el nuevo intendente de Moreno. La nueva gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el nuevo intendente. Me preguntaba nombres, Susana. Ahora le voy a empezar a dar nombres de cómo se conforman el Consejo Deliberante. Es decir, ¿quién va a estar a cargo del Consejo Deliberante? Bueno, la veíamos en lo que estaba sucediendo en la Plaza Mariano Moreno. Es Cintia González, la presidente. Que eso hay que señalarlo. Y Consejo Escolar, pregunta que me hacía nuestra compañera Susana. Mónica Bersoni. ¿La conoce? Buenos días. Hola, buenas tardes, buenas noches, oyentes y oyentas. Sí. Docente, militante del peronismo kirchnerista, se convirtió ayer en la sucesora del histórico Gabriel del Río. La decisión del nuevo oficialismo fue ratificar los acuerdos políticos desde el consenso y Tati Salomón, que acompañó la candidatura de UEF, fue elegida como vicepresidenta. En tanto, Walter Festa logró que Jorge Almada, un hombre de su riñón, ocupe la estratégica tesorería. Camilo Zarza, de la agrupación John William Cook, sigue en su cargo en el Servicio Alimentario Escolar. Sí, FECU, el Camilo que nosotros conocemos. Cecilia Parenti, de la Tupac Amaru, será secretaria del Consejo Escolar. Se destaca que un hombre, Damián Contreras, tendrá la responsabilidad de trabajar en el área de infraestructura escolar, Jorge Galeán, hombre del Frente Renovador, precisamente estará a cargo ahí. Sin responsabilidades puntuales, Sergio Pasos, Daniel Chávez y Juan Alagastino. Serán el sector más representativo de la oposición en el nuevo Consejo Escolar. Ahí tenemos la estructura del Consejo Escolar. Y a nivel local, lo que señalábamos en materia legislativa, la que estará a cargo de la presidencia es Cintia González. Que eso se decidió en el día de ayer. Por eso estaba sentadita ahí, hoy, la flamante presidente del HCD. Bueno, a ver, compañeras, buenas tardes, ya saludada Susana, Gabriela. Hola. Medina. Hola, buenas tardes, oyentas y oyentes, ¿cómo están? ¿Cómo está Fernando? Bien, muchos discursos para analizar, sí. Muchos discursos para analizar. Pero le decimos a los oyentes que se pueden participar, claro, sí. Comunicarse con nosotros, pero participar del programa, ¿a dónde lo pueden hacer? Al teléfono de la radio, al 0237-4666-559. Si no, nos pueden enviar un mensaje de texto al 1115-3368-0099. También por Facebook, convocatoria a la unidad de clase /facebook.com. Bueno, ahora vamos a comenzar a analizar. Susana Maynard, ¿usted escuchó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer? No. ¿Para nada? ¿Ningún flash informativo? ¿Nada? ¿Convocatoria? ¿Nada? No. Claro, pues usted llegó después, estaba Vidal cuando estaba saliendo al aire. No, no escucho a la presidenta. No. ¿Usted? Además, estoy mirando cada figura que son tan impresentables en que muestra imágenes Telered que realmente estoy no anonadada porque es consecuente con que me desconcentra de lo que usted me está preguntando. Apaga el televisor. Bueno, ahora lo vamos a ser autoritarios. En ahora, este ahora lo apagamos. Claro, ahora lo apagamos. Dios. Así Dios. Que el de la presidenta usted no lo escuchó. No. Medina, ¿usted lo escuchó? Sí, muy poquito, pero algo escuché. ¿Qué escuchó? Y me escuché cuando ella decía, bueno, me voy a convertir en calabaza. Sí. Y yo creo que es como la de Fénix, quizás quiso decir, o algo así. No sé. No. Si bueno. Vamos a hacer comparaciones con las películas de Disney. Puede ser que el hombre de la verdad sea Pinocho, la chica que la Cenicienta que se va, bueno. Es, digamos... es complejo, digamos, las comparaciones. Sin ofender a... Ofender al arte cinematográfico, por cierto, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que dijo la presidenta es que el pueblo se tiene que hacer cargo de sus decisiones. Habló de los logros del kirchnerismo en los 12 años, habló de que ellos pueden mirar a los ojos a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y a hijos. Claro, no lo puede mirar de la misma manera a las familias víctimas de la represión estatal, de Gatillo Fácil. De esa forma, no. Pero bueno, eso no lo mencionó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su discurso del día de ayer. Habló de los fallos judiciales que llevaron a hacer el chiste de la calabaza, porque quedaba sin funciones presidenciales a partir de las 12 de la noche en el día de ayer, la presidenta sí. Cristina Fernández de Kirchner, y habló de desearle suerte a la nueva gestión. Sí. Habló del logro del kirchnerismo de mantener la democracia, es decir, el ciclo democrático. Bueno, hay que señalar a la presidenta que no solamente es un logro del kirchnerismo, sino de las otras gestiones también, digamos, de llegar a esta instancia. Además, el pueblo en su conjunto. Exactamente. Pero bueno, ellos agarran todas las banderas, todo. Así que agarraron también la democracia. Son los padres de la democracia. Está muy bien. Bueno, eso fue lo que se vivió en el día de ayer. Como decía Walter Festa, mucha gente. Lo que se pudo observar era una plaza que explotaba. Sí, realmente. Había gente que, déjate que mencionaba que hubiese querido estar ayer ahí. Algo inédito, ¿no? Porque hasta ahora no se había hecho esto de una despedida. No, no. Y comparábamos con compañeros que son radicales con el tema de la cantidad de gente que hubo para la finalización de campaña de Alfonsín, cuando Luder también estaba como candidato presidencial. Había una impresionante, está bien, era el retorno a la democracia. Era el después retorno a la democracia. De ese genocidio que hubo, era razonable, pero ayer la cantidad de gente, hoy, porque salió el tema, porque hoy comparaban las cifras de asistencia de militantes uh-huh. y supuestamente el pueblo argentino de 1,000,000 de personas, que no creo que haya sido así, porque como hubo en esa oportunidad, no creo que haya nunca. Yo era muy chica. Digamos, lo que pude ver por televisión explotaba esa plaza. Era sí, otra sí. sociedad. Era otra sí, sociedad. Otras, sí. Y recordemos que esa instancia de esa democracia era muy sensible lo que se vivía socialmente, por eso no gustó mucho el gesto del Partido Justicialista de quemar ese cajón de las 24 horas del día y de la noche también. Exactamente. Eso también hay que recordarlo porque claro. fue un castigo del pueblo de algún modo también, en ese sentido. Lo que se vivió ayer en Plaza de Mayo, inédito. Lo de hoy a la mañana era el trámite que había que hacer, ¿no? A nivel provincial, Scioli estuvo ahí, le dio el mando a Vidal y Vidal dijo, me está entregando una provincia desastrosa. Perdón. Pero que tiene equipo. Opinar, pero que tiene equipo. Sí, opine. Cuando hizo su programa de gobierno, ¿no tenía conocimiento la señora Vidal? Pregunto. Y en cuanto a convocar a los gremios, solamente menciona a los docentes y no a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, que en realidad somos lo que las personas que hacemos que educación, entre todos los males habidos y por haber, de infraestructuras, salariales, funcione la escuela como tal. Lo que dijo además, es que quiero... usted Meinar, yo, Paula y usted, Gabriela, son jefes de vida. Nosotros somos jefes de vida. Sí, aparte, perdón, pero... Viste que en estos días se habla así. Después quiero, se olvidan. Pero quiero... Claro. Antes no quería saltar el tema, pero en realidad el discurso, tanto como escuché una vez que vino acá a La Reja, que hubo una contradicción muy muy fuerte, la escuchaba en la radio de un remis, sí. que decía que nunca nadie se acercó a La Reja y que no nunca dieron respuestas, y después mencionó que los vecinos estaban cansados de que fueran a prometer. Una contradicción tan... Ella dice que no promete nada. No, que ella, pero... Lo único que promete es gobernar con honestidad. Pero no sé si usted me escuchó. Sí, yo la escuché. Nunca fue, pero cómo fueron políticos que... están cansados de prometer, o sea, ¿nunca fue nadie o fueron políticos y están cansados de prometer? Y realmente con respecto a educación, que es el tema que más puedo yo opinar, digamos. Y nos tengo va a atravesar hoy, porque hubo discursos que atraviesan eso, el de Macri, el de Vidal y el que hemos escuchado de Walter Festa sí. para profundizar en educación. Y bueno, con respecto a Macri, no tiene cara. No tiene cara. Pero realmente. Espéreme que hagamos una cita de lo que perdón, dijo Vidal. Perdón. Claro. Vidal. Vidal. Sigamos. Bueno, Vidal dijo sí. que va a ejercer con honestidad su gestión, que los ciudadanos son sus jefes y que busca el diálogo y que tiene un equipo para afrontar las dificultades y resolver. Dijo que En materia de seguridad, casi similar a lo que dijo Walter Festa, el Estado debe llevar tranquilidad a los ciudadanos. Se refirió a la policía con tenemos que mejorar sus condiciones laborales, es decir, con la idea de que es un trabajador, que a mí me pareció también escucharlo a Walter Festa, es decir, sí, la misma lógica, ¿no? Me parece que sí. Esa perversidad de que un policía es un trabajador. Y queremos que se premien el mérito, la vocación de servicio, ¿no? Hablando de la vocación de servicio de la policía. El buen desempeño para que los policías sientan que su esfuerzo, su compromiso con nosotros vale la pena. Es decir, los tres mandatarios están de acuerdo que el brazo de la seguridad es el brazo represivo del Estado. Y sí. Es la lógica, de la seguridad privada. Estamos hablando de dos signos políticos distintos, Cambiemos y el Frente para la Victoria, que en esto coinciden, y coincidieron siempre. Esto también hay que remarcarlo. Bueno, y habló de mejorar la educación y que va a estar abierta al diálogo con todos. Ahora pasamos al de Macri, el impresentable, según usted. Sí. ¿Qué le pareció lo que dijo? Dijo de todo Macri. Bueno, tanto como Macri y como Vidal realmente tienen un no sé si instructor, un formador de oratoria, que realmente les hace decir nada, prácticamente. Porque si yo me acuesto, que me levanto, que yo digo la verdad, en realidad estamos en un país... No estamos, yo soy católica apostólica romana, pero no estamos en una iglesia ni evangélica, ni cristiana, ni testigo de Jehová, como para usar esos términos. Tenemos que ser más sinceros, hablando de la verdad, de cuál va a ser nuestro programa de gobierno, el de ellos, me expresé mal. Sí, lo que está cierto y se pudo observar en esta campaña y en estos discursos es que se intenta dejar de lado las ideologías, las diferencias y construir con un vacío ideológico. Eso está claro. Y lo ha hecho también la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando señaló que no estamos en un mundo de ideologías, sino de intereses, que ese es el corazón que mueve todo. Bueno, Macri está en esa sintonía oratoria y en la que, de algún modo, está hablando de la construcción ciudadana sin el marco ideológico, es decir, nosotros vamos a hablar con todos aquellos bajo el respeto, dijo Macri. Lo que significa es la traducción, es lo mismo que dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando asumió, piquetes en la vereda. Es decir, no me joroben, muchachos, eso es lo que está diciendo Macri, déjenme gobernar. Claro, desde... Porque habló de violencia, terminó diciendo que como que se terminó en paz y que se comienza en paz... Por eso esos términos... Porque está hablando desde una clase, está hablando desde la clase burguesa en todo su esplendor, la clase empresarial, donde le está hablando a esa ciudadanía, donde le está diciendo, ustedes que se enojaban con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, bueno, ahora buscamos paz, les traigo amor. ¿Usted cómo vivió los discursos, Medina? Oh, no sé. Su risa me lo dijo todo. Sí. No sé, la verdad, Sin palabras. Sí, está sin bien, palabras. Está bien. Bueno, todos lo vivimos así de algún modo. Sí. Y ahora pasamos a nivel local. Habló de la pobreza cero. Sí, que yo quería acotar algo. Sí, eso ya estaba pasando rápido a cambio de papel. De Vidal me quedó algo, pero bueno. Diga. No, de Vidal que no conoce que la nueva educación secundaria... Sí. Tiene como fines no solamente el mundo laboral, que aparte no me quedó claro cuál es el nuevo trabajo que ella menciona, trabajar en algo nuevo, bueno, no sé lo nuevo a qué refiere. No. Desconoce como gobernadora ya de la provincia, que es prepararlos para el mundo del trabajo, no solamente para el mundo del trabajo, sino para la conformación de ciudadanos y ciudadanas, que también habría que ver ese término, y para estudios superiores. O sea que le falta estudiar mucho a esta señora aún con respecto a educación. Y con respecto a Macri, el pobreza cero es una consigna que tenía Cáritas de la Iglesia Católica y terminaba la pobreza cero en el 2016. O sea, al partir el nuevo presidente con esa consigna de pobreza cero, Cáritas es como que fuese que deslinda la responsabilidad, entre comillas, de Cáritas. Perdonando la expresión, le cagó la consigna a Cáritas. O está buscando un guiño, está buscando un guiño hacia ese sector que se alejó de algún modo. Es muy importante el poder que ellos generan. Y que Frente para la Victoria lo intentó capitalizar cuando Francisco fue Papa, digamos, donde todos salieron los carteles del Frente para la Victoria con el Papa al lado. Sí, exactamente. Y además, hay unos chistes rondando por ahí que va a ser tan cero, que la pobreza va a superar, digamos, la clase burguesa y la clase media, alta y oligarca. Habló de combatir al narcotráfico. Combatir al narcotráfico, ¿no? Y hay que señalar que combatir significa combatir al narcotráfico, a todo lo que significa narcotráfico. No generar políticas como las que se llevaron adelante en estos últimos años a nivel local, aquí en el distrito de Moreno, bajo la gestión de Moreno West, que era, de algún modo, hacer murales en los barrios, talleres en los barrios, y no combatir al narcotráfico que se lleva la vida de muchos pibes de nuestros barrios. Sí, exactamente, pero Macri, sin ir más lejos, habla de ciudadanos, no tienen techo. ¿Cuántos están ahí en la Plaza Congreso, por Avenida Rivadavia? Por eso es muy importante el concepto de ciudadano. La estación de Once es archiconocido. Cualquiera que recorra la CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gente, yo tengo fotos sacando de la basura allá en Puerto Madero, en los restaurantes. Comida, sacando comida que desechan, obvio, esta clase burguesa desecha, y la gente de la ciudad de Buenos Aires comiendo esos desechos, que es basura. Sí, sucede, o sea, aquí en nuestro distrito también. Bueno, ahora, digamos, con los pibes, lados, sí. La pobreza está en todos lados. Claro, no, pero digo, ¿a qué refiere con pobreza cero? No sé. Bueno, importante esto porque vamos a trabajar la idea del narcotráfico más en nuestro territorio, que se lleva miles y miles de vidas de jóvenes, ¿no? ¿Y combatir, bueno, a qué refiere? Claro. La palabra combatir. ¿Qué significa? ¿Atacar a toda la estructura policial, a toda la estructura del Estado, a la estructura con judicial? Con respecto al distrito, Barreiro era el presidente del Consejo Delirante, como digo yo, uh-huh. ¿O estoy equivocada? Y tuvimos trata de personas para explotación sexual, en connivencia con remiseros truchos y narcotraficantes. ¿Acá se va a combatir? Pregunta. Por eso, preguntas que seguiremos indagando. El poder político está en connivencia. Los que integramos esta radio desde la coherencia de siempre, preguntando e intentando indagar. No de eso se trata aquí en esta radio recuperada. Bueno, y vamos a trasladarnos a Walter Festa. Que Walter Festa dio un anuncio. Creó la Secretaría de Educación. Bueno, ahí quiero... Sí, sí. Se sale de la vaina, Susana Marina. Que tienen que realmente convocar a la comunidad educativa para hacer un presupuesto participativo con los fondos de educación. Uh-huh. Sin ir más lejos, hace unos días, cuando fuimos a un conflicto de una compañera maestra en la escuela 16, veo enfrente del polideportivo, yo no había recordado que se habían hecho, creo, 9 playones deportivos. Uh-huh. Dentro del polideportivo, un playón que tendría las medidas de una cancha de vóley. Muchos banderines, eso sí. No sé qué profundidad tendría ese playón. No había pabellones sanitarios, por cierto. 2.300.000 pesos. Uh-huh. En total, 30.000.000 y pico, porque algunos eran de 3.000.000 y algo, esos playones. Y las escuelas sin calefacción, sin ir más lejos, la que se había llevado el tornado, la SB16, que ahora es la secundaria 41, uh-huh, si no me equivoco en el número. ¿Cuántos años? Desde el 2012, recién comenzó, fines de el 26 de noviembre, comenzó sus clases, la secundaria. Entonces, bueno, ahora la escuela 57, ¿no? Con lo que sucedió, que se quemó. Es fortuna, 30 y pico de millones de pesos lo que se podía haber hecho. No hay mobiliario. Tuvimos que con la comunidad educativa y compañeras apoyando la gestión de la compañera Celia Duarte de ATE, habilitar el turno tarde en la escuela rural número 5, porque la escuela 62 estaba súper poblada, los chicos sentados ahí en el comedor, en el piso, y el dinero fue a parar allá, a supuestamente, creo que la empresa era de Quilmes, si no mal me equivoco, Bursaco, por ahí. No estoy bien, no tengo la certeza, pero licitaciones que se han hecho y educación en detrimento, ¿qué playón deportivo educativo? Bueno, ahí está, la idea de la creación de la Secretaría para tener un vínculo más directo, también creó la Secretaría de Deportes. Recordemos que había dirección de deportes. Sí, ¿verdad? Como creó jerarquizó, supuestamente para el tema, se supone, uno infiere, de para sacar a los chicos de la calle, que se va a convocar a todos los grupos deportivos, o sea, porque acordemos de Ferraro, acordémonos que supuestamente ellos han sacado a los chicos de la calle, de la droga. Con el fútbol callejero. Sí. Entonces, bueno, se supone que jerarquizar el deporte implica toda esta cuestión del cuidado de nuestros niños y niñas, jóvenes y adolescentes, ¿no? Exactamente. También habló de ser protagonista en las políticas de seguridad. Es decir, ay, que nos cuiden, sí, hacerse no. cargo de la policía local. El alguacil, dijo usted, puede ser el alguacil, sí. Bueno, ahí entra la síntesis. Yo voy a confesar, por mi edad que me delata, va a ser la primera vez que tengo un gobierno de estas características a nivel presidencial. Porque un gobierno de derecha sí viví con el neoliberalismo, pero era un gobierno peronista, que era el de Menem. ¿No? Le guste o no le gusta el peronismo. Sí, es parte de su historia. Fueron derecha. Es así. Así que va a golpear las sensibilidades sociales. De eso no hay dudas. Porque los anuncios que señalaron los tres mandatarios a nivel presidencial, a nivel provincial y a nivel municipal coinciden en muchos de los ejes. Ah, perdón. Y me faltó decir con respecto a... Quería finalizar la idea. Coinciden en los ejes siempre bajo el manto de la ciudadanía. Entonces la pregunta es, ¿qué va a suceder con los que no ingresan en ese concepto de ciudadano? Con los que tienen que tomar la decisión de tomar una tierra, porque no tienen techo. Los que tienen que ir a una pizzería de acá del centro de Moreno a ver la bolsa de residuos para sacar lo que dejan los trabajadores a las 2, 3 de la mañana. Los pibes que duermen en la Plaza Mariano Moreno, en la Plaza San Martín y en todas las estaciones del conurbano. Bueno, ahí va a estar centrada la situación de análisis. Porque es muy perverso la idea de ciudadano, como también la idea de lo nacional que se intentó instalar en el día de ayer. Susana. Sí, yo porque me quedaron conceptos así sueltos, ¿no? Pero educación, salud, el presupuesto que se aprobó para el año próximo es nefasto, por eso hicimos paro. Con respecto a los recursos, como usted mencionó, nosotros consideramos bienes. Y la cuestión de humanos no son recursos. Somos trabajadoras y trabajadoras que brindamos servicios. Con respecto a que la policía brinde un servicio, también disentimos con eso. Que ellos nos cuiden, si sabemos cómo es la lógica de la policía. Ya sea la metropolitana, la federal o la que fuere. Porque eso sí escuché, que en la provincia se va a implementar como en la metropolitana. La metropolitana. Me pone loca. Todos vamos a estar locas, quédese tranquila. Bueno, con respecto, me faltó algo, el basural de Güez. Hablando de los recursos, los bienes, el señor intendente, Walter Festa, no mencionó en absoluto, hablaba del parque industrial. Como uno de los logros. Claro. Que va a profundizar. Pero nunca habló del basural. Y no, porque él aprobó también todas esas lógicas. Sería como hablarse del mismo. Claro, exacto. Como Vidal que se contradice, ¿no? Bueno, así que aquí nos van a encontrar haciendo periodismo con las políticas de Mauricio Macri, con las de Vidal, con las de Walter Feste y llámese quien se llame. A vos que tenés dudas, que estás del otro lado sintonizando la 90.1, sí, caiga quien caiga. No importa el nombre, y menos las caritas, porque nosotros no compramos la idea del amor o del odio. Nosotros tenemos una conciencia de clase contundente, por lo menos quien te habla. Así que esa idea de el filo MM, filo KKK, no, periodismo crítico. Pero aparte olvidan al Che Guevara. Pero de esas clases no lo va a hablar así. No, ni sí, a vos te hablo. Que está sintonizando la 90.1. Bueno, no, ni hablar. Bueno, ahora nos acomodamos, vamos a lo que corresponde. Ponemos un poco de música a la tanda de hora y tenemos una nota que hacer. Sí. Y está, vemos si podemos tomar unos mates, a pesar del calor no hemos tomado mate. No hemos tomado nada. Tranquila, pero la procesión va por dentro. Tantos conceptos que uno puede vertir, pero en estas circunstancias es como... Lo tenemos para desarrollar durante la... Exacto. Quiero los siguientes programas. Quiero relajar con una canción de un artista del oeste, Jazz Pimentel, que me gusta mucho. A usted le va a gustar también. Bueno, gracias. Así que la escuchamos aquí en esta radio recuperada. Lo único que se hace de arriba es un... estrecha. Un nene malo que no quiere aprender. Estuve con el campo, pero al día de la fecha estoy con el gobierno, yo no soy de derecha. Gobierno, están en la lona. Son como un padre que cierra a los hijos y no deja la droga. A la esposa, a la hija y al hijo calladito que no levante el copete. Será que mi cabeza muy de derecha. Un nene malo que no quiere aprender. Estuve con el campo, pero al día de la fecha, porque a Pino Solana yo no soy de derecha. Ojo, mocoso, no seas vanidoso, lo único que se hace de arriba es un beso. Ojo, mocoso, no seas vanidoso, lo único que se hace de arriba es un beso. Gobierno, están en la lona. No toda la gente tiene la cabeza tan hecha de goma. Están en la mira. No toda la gente tiene en la cabeza la mente podrida. Bueno, ahí estamos todos con ganas de hablar. Seguimos aquí en convocatoria a la unidad de clase, diciéndole que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto, ¿dónde, Susana? Al 011-1533-680099. Nuestra compañera Gabriela se está tratando de comunicar con el compañero Juan Murcia de Berizo. Uh-huh. Y también recibimos un WhatsApp, pero en este momento no ¿qué tenemos? Sucedió en Berizo? Ayer fue una elección complementaria porque había impugnado la lista verde y blanca. Recordemos que los compañeros de la verde y blanca eran funcionales al gobierno de Scioli. Sí. Querían copar la ATE para hacerla funcionar al gobierno municipal y provincial. Pero ayer hubo un logro arrasador de la Verde Anusate, que somos los que llevamos la política, gobierne quien gobierne, ATE para los trabajadores y trabajadoras, para la clase trabajadora. Eso sucedió ayer en Berizo. Sí, sí. Y mientras tratamos de comunicarnos, si a usted le parece, doy una información, que mañana... lamentablemente iba a ser hoy, pero bueno, dadas las circunstancias de la asunción del presidente, de la nueva gobernadora y demás, se pospuso para mañana cuatro elecciones, porque somos así de democráticos. Cuatro en elecciones. La ATE, democráticas. Dígame. Sí. Me. En la región séptima, sí. Que los compañeros cansados de mudarse de... ¿Qué es la región séptima? De salud. Ministerio de Salud. Discúlpeme por mi ignorancia. Sí, sí. Son compañeros técnicos, trabajadores sociales, administrativos y demás, que nosotros en una oportunidad habíamos hecho una asamblea con permanencia en Rodríguez. Uh-huh. Bueno, lograron trasladarlos al Héroes de a Merlo, pero Tassé los fletó al día siguiente. Bueno, vinieron acá. Bueno, ahora sí estamos en línea con... No, aún no. Aún no, en 10. En 10 minutos. En 10 minutos. Esto es pensé producción que, en vivo, compañero. Pensé que estábamos, compañera. Porque vi el cartelito ahí, a mí cuando me ponen un cartelito que ya está al aire. No, no, no. No, todavía. Porque la compañera Gabriela es co-conductora y la producción la hago yo, pero en este momento... Cambiamos todo. Sí, porque somos así. Hoy hicimos el traspaso. Así las... En la producción general, Gabriela Medina, en la co-conducción. Bueno, les cuento, la región séptima, estos compañeros hablan de todos los programas provinciales en beneficio de la comunidad en su conjunto, del pueblo en realidad, que más le vulneran sus derechos. Entonces, una parte está en Avenida España, otra parte en el hospital, que es mañana donde se va a realizar la elección. Otra parte está, no sé si mal recuerdo, en Acción Social. Están distribuidos los compañeros y compañeras. Y entonces se trataron de, se sindicalizaron, como un sector nuevo, quisieron lograr conformar una junta interna de tres compañeros y compañeras delegados. Hay cuatro listas mañana. Cuatro listas hay. La fucsia, la marrón, la amarilla y la verde anusate. Tome mate. Tomale. Sí, mire qué democráticos y democráticas somos en la AT Moreno Merlo, como en la AT Provincial y en la AT Nación. La otra elección, también en ANSES, Merlo, que está copada por la Cámpora. Como somos de democráticas, que le damos elecciones mañana a los compañeros y compañeras de la Cámpora. Otra es en el Héroes de Malvinas, que recordemos que Otacé nos había vedado. Inclusive hay compañeros provinciales que se eligen mañana también en la junta interna del Hospital Héroes de Malvinas de Merlo. Y como novedad también se organizaron los compañeros y compañeras de la UPA. La UPA. La unidad de pronta atención que funciona en Cuartel Quinto. Sí. Debido a las arbitrariedades de la directora, que respondía al gobierno de Scioli, que había, por ejemplo, en alguna oportunidad comenté mucha hotelería, helipuerto y demás, pero no había papel para electrocardiogramas o simplemente yeso para un dedo, por ejemplo. Porque ahí es pronta atención. O sea, que los accidentados y demás tienen que tener los insumos suficientes. Entonces se organizaron los compañeros y compañeras como trabajadoras y trabajadores de la salud. Entonces se eligen de maestranza, técnicos, que tiene que ver con todo lo que es radiografías, ecografías y demás, médicos y médicas, y administrativos y administrativas. O sea, nosotros queremos cambiar el paradigma. Sí. Los trabajadores y trabajadoras de la salud es en su conjunto, porque si no hubiese administrativos, no hubiese técnicos, no hubiese enfermeros, enfermeras, los médicos no pueden hacer demasiado, que digamos, por mayor buena voluntad y humanizados que estén. Bueno, pasa lo mismo con la región séptima, pasa lo mismo con el Héroes de Malvinas. Son trabajadores y trabajadoras de la salud, como nosotros también somos trabajadoras y trabajadores de la educación. Y bueno, y así en su conjunto tratamos de democratizar la ATE, que en este momento ustedes saben que la comisión directiva la que salió electa el 2 de septiembre por la Verde Anusate. ¿Usted recuerda? Sí, recuerdo. Y quiero invitar, además, mientras tratamos de comunicarnos, a la fiesta del trabajador y trabajadora estatal. ¿Qué me tiene que ver con la comisión directiva nueva? Les cuento. Los 27 de junio, a partir de este año, se hizo ley en la provincia, se considera el Día del Trabajador Estatal. Nosotros decimos a la clase trabajadora estatales. Lo festejamos el 19 de diciembre. Da la casualidad que este año asume la nueva comisión directiva electa el 2 de septiembre. Sí. Y además hacemos apertura de temporada. Creo que mencioné que iba a haber grupos que Gabriela el programa pasado me dijo que había de tango, rock, que y alguien famoso me dijo usted. Pero bueno, eso está para el programa próximo. Todavía te... ¿Todavía? ¿Sí, sabe por qué le cuento algo? Cuente, cuente. Los carniceros no quieren largar los costillares. ¡Larga, carnicero, larga! No, de verdad le digo, no sabemos a cuánto vamos a comprar realmente los costillares. Entonces, prevalece la cuestión de la comida. Después hacemos algo. Entonces, con verdura, con arroz. Sí, decíamos, si no, puercos, puercos ahí, un montón de puercos, vamos ahí a los criaderos de chanchos. En Buenos Aires, en Moreno, hay puercos por todos lados. Y, sí, no, ni hablar. No, les mandamos un saludo a Coco y a Brisa que están escuchando desde Brasil. Ah, buenísimo. Gracias, Coco. Gracias, Brisa. Bueno, la fiesta... Por eso no sabemos si vamos a poder pagar a este grupo de folclore muy renombrado. Yo porque por unas empanadas y por algo, por un trago, toco. Bueno, sí. No, pues bienvenido no. Será, compañero. Porque vamos no me a miro tener... con muy buenas caras. No, por supuesto, vamos a tener, si es posible, soy los caporales. Sí, soy barata. Recuerda que le decíamos que usted... Sí, un oyente me retó porque yo desconocía que era un caporal. Sí, entonces vamos a saludos tener... Saludos al oyente. Géneros musicales y intervenciones de nuestra cultura que uh-huh. es digno de disfrutar y apreciar. Entonces prevalece el tema también de tener con nuestra también nuestras saludamos a la compañera Tina que nos está escuchando. Ah, gracias Tina, saludamos de parte de la radio. Hay mucha gente que está escuchando. Sí, sí. Bien. No quería salir del hilo de la conversación. No salga del hilo. Pero es nuestra tradición desde ¿habrá siempre. ¿Habrá salames en la fiesta? ¿Alguna salamina como yo puede haber? Yo capaz que voy también. Bueno, siempre se trató de darles bien de comer a los compañeros uh-huh. en cuanto a los costillares, pollos, chorizos, morcillas. Y no queremos que este año nos impida el ajuste que... está imponiendo Macri o la gobernadora en este caso, con la suba de los precios, que esa tradición en nuestra cultura se vea menoscabada. Entonces va a ser en detrimento de la contratación del grupo, porque lo tenemos que pagar al grupo de folclore. Ah, casi me sale el nombre. Al famoso grupo de folclore. Al famoso grupo, casi me sale. Y bueno, y como sabe usted, hay bebida libre, o sea que le llaman canilla libre. Recuerde, abrí la canilla y te quedas ahí con la boca. Sí, abajo. Habrá cerveza, vino, bebida dietética. Ajá. Para las que somos diabéticas, pero después sí. Me tomo una cervecita, ¿vio? Hay una contradicción. Tiene cuidado usted. Sí, sí. Bueno, voy a disfrutar la pileta, pero con traje de baño, porque recuerden que el año pasado se quemó la bomba, porque se tapan los filtros con las remeras, los llores, las pelusas. Que despide ese tipo de ropa, ya sea hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes. No podemos disfrutar de la pile ese día, vamos a ser estrictos, porque es el cuidado de nuestra pileta. Además, recordemos, ¿ya está en la llamada? Sí, sí estamos. Le quiero decir algo, que es casi mineral el agua, no podemos desperdiciar nada de agua. Bueno, estamos con el compañero Juan Murcia, secretario sí. general. Hola, ¿me escucha ahí? Sí, escucho, perfecto. Buenas noches, ¿puede contarnos cómo fue la situación que se vivió en su territorio que llevó a que ganen las elecciones de AT? Mira, nosotros ganamos el 2 de septiembre por una diferencia de 400 votos y tuvimos una situación que es parte del operativo que se pergeñó desde el Ministerio de Trabajo para dividir la única organización sindical de proyección nacional que no pudieron cooptar, ni subordinar, ni corromper, como es ATE. Uh-huh. Y nosotros confiamos plenamente en nuestros compañeros, confiamos plenamente en los trabajadores y en su capacidad transformadora y en su capacidad de elegir y decidir. Por lo tanto, queríamos que nuestros compañeros eligieran y decidieran y en todo momento manifestamos una voluntad colectiva de que nuestros compañeros votaran. El mismo 2 de septiembre hubo todo un operativo de preparar la impugnación. Uh-huh. con la intención de que Cachorro Godoy no fuera el secretario general de ATE y el Colorado fuera el secretario general de la provincia de Buenos Aires. Ahora, los trabajadores no son tontos. Los trabajadores ratificaron al haber denunciado al frente del sindicato, posibilitaron que Cachorro fuera el secretario general de ATE Nación, posibilitaron que el Colorado de Isate fuera el secretario general de ATE Provincia, pero el Ministerio de Trabajo dio lugar a la impugnación de tres urnas en el distrito de Berisso, entre otros. Por lo tanto, ordenó que el día 9 había que hacer la elección y la volvimos a hacer. Primero nos enojamos mucho, pero bueno, si el Ministerio de Trabajo manda, nosotros volvimos a hacer la elección, no se volvieron, ganamos, votó mucha más gente en esas tres urnas que la que había votado el 2 de septiembre. La diferencia era 41, 45, así que para nosotros queda concluida esta situación. La realidad política de la Argentina cambió, por lo tanto, todo este operativo de querer subordinar a ATE, de querer dividir a ATE, ha quedado desmontado. Y estos son los últimos coletazos de aquellos personajes que dentro del sindicato pierden de vista que somos la expresión de una voluntad colectiva y empiezan a poner por delante sus intereses personales. Cuando se olvidan quiénes son y a qué representan, comienzan a hacer estas cosas. Se empiezan a cuidar la quintita de ellos en vez de defender los intereses de todos. Por lo tanto, estamos contentos que tenemos la herramienta en las manos de los trabajadores. Hay que esta herramienta fortalecerla porque los tiempos que se vienen para los trabajadores y para los pobres van a ser tiempos de mucha lucha. Entendiendo esto que usted señala que cambió el escenario político, ¿también esto llevaría a que se hagan alianzas con esos mismos espacios que se enfrentaron en las elecciones? Mira, yo creo que la clave es la fuerza propia. Si nosotros tenemos fuerza propia, es probable que logremos incidir en la discusión de las políticas públicas. Y la construcción de la fuerza propia se hace con todos aquellos que están dispuestos a bancar un punto de vista de clase, un punto de vista de clase trabajadora, y parado los intereses la defensa de la clase trabajadora. ¿Qué sello político gobierna en Berisso? En Berisso, la cuna del peronismo, ganó Cambiemos. Cambiemos. Sí. Compañero Juan Murcia, Susana Mainar le habla. ¿Cómo? Buenas noches. Buenas noches. Con respecto de fuerza propia, ¿habría algún dato importante para darnos numéricamente hablando de la elección de ayer en estas tres urnas? Y en estas tres urnas votaron alrededor de 140 compañeros, en donde la Verde Anusate ganó por abrumadora mayoría. No tengo acá los datos porque no los tengo encima, pero sí, mencionando de 41, 45. En la urna de la municipalidad votaron 45 compañeros, 40 para la Verde de Usante, 5 para la Verde Blanca. Por eso fue abrumador la diferencia, abrumadora. Entonces, sí, con lo que estábamos expresando, nos preparamos para construir la resistencia contra el neoliberalismo que se viene, por cierto. Yo espero que la lectura que hagan estos sectores no lo lleve a desempolvar el manual de los 90. Yo creo que que nuestro pueblo es sabio, nuestro pueblo castigó con lo que había y lamentablemente lo que había como opción, fue una opción creada por el poder, son esos sectores que antes llegaban por el fraude o por el golpe, hoy llegaron por el voto. Yo soy respetuoso del voto popular, ahora no creo que nuestro pueblo haya votado para resignar salario, para perder puestos de trabajo, para volver al cierre de industrias y volver a los 90. Me parece que si hacen esa lectura van a durar poco, yo creo que estos tipos han llegado para quedarse, por lo tanto tampoco subestimo, son estructuras inteligentes. Uh-huh. Y lo que queda en nuestras manos es cómo los trabajadores y los sectores populares en la Argentina desarrollamos una fuerza política que nos lleve a tener como perspectiva gobernar nuestro país. Desde ya, muchas gracias por la comunicación telefónica. No, por favor, a su disposición. Gracias a ustedes. Hasta buenas luego. Noches. Saludos, buenas noches. Bueno, entender lo que decía aquí el referente de ATE de Berisso es entender que hay que romper esta idea de volver a los 90. Lo que se va a implementar es un capitalismo. Capitalismo que se implementó aquí hasta la actualidad con la máscara de capitalismo humano, capitalismo sano. Pero el capitalismo que golpea al trabajador es capitalismo. Quizás en todo su esplendor, es decir, escrito en mayúscula por Macri, será el capitalismo que vamos a vivir. Pero romper la idea del neo, pues ya no es neo, digamos, ya dejó de ser nuevo liberalismo, es un liberalismo, digamos, ¿no? Porque entender que el liberalismo es liberalismo, golpea a los trabajadores, golpea a los sectores más vulnerables. Perdóneme, Meinar. No, está bien, es una concepción que habíamos charlado en la AT Moreno Merlo y bueno, habíamos liberalismo. Planteado el liberalismo que nos va a atravesar por todos lados. Exactamente. Y que eso hay que comprenderlo en toda su magnitud. Después, esa idea que nos... Porque los que te dicen la vuelta a los 90 son los mismos que estaban con cargos en los 90. Ahí está la perversidad. ¿Viste? Cuando vos escuchás a gente del Partido Justicialista decir vamos a volver a los 90. Y ves las fotos y están sentados ahí los tipos. Ah, sí. Hace 25 años y estamos igual. Lo tenés al gobernador de Santa Cruz en aquel momento, perdón. Néstor Kirchner, diciendo el mejor presidente es Carlos Saúl Menem. ¿Se acuerdan? Bueno, sí, hubo fotos inclusive. Tenés a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner levantando la mano para la privatización de YPF. ¡Fa! Mirá, si hablamos de liberalismo. ¡Uf! Tenemos todo un programa para hablarlo. Todo un programa para hablar. Ya nos estamos yendo. Sí. Pero falta nuestra compañera Gabriela Medina. Ahí viene. Muy bien. Abre las puertas. Ya nos comenzamos a despedir, ¿les parece? Como hoy usted, le mandamos un saludo a los trabajadores sociales. Ah, que no pudimos comunicarnos. No, porque... yo tenía una nota para compartir, pero será otro día. Claro, también íbamos a comunicarnos con la trabajadora social, que es nuestra secretaria actual de Acción Social, la compañera Celia Duarte. Felicitamos a ella y al conjunto de compañeras y compañeras que padecen el patronato de liberados, que realmente es un esfuerzo sobrehumano. Las condiciones laborales que ellas están trabajando. Bueno, y sí, y lo que sucedió con Laura Iglesias, ¿no? Que seguimos pidiendo desde aquí justicia. Exacto. Por el femicidio. Así que nos estamos yendo. Gabriela, ¿cómo la pasó? ¿Hoy corrió bien por todos lados? Sí, transpiré, no sabe, tomé agua. Fue un día agotador, por cierto. Ya vine mal, me pasé de la radio, seguí hasta la esquina y volví para atrás. Ah, se desorientó. Ya hoy vengo medio así acelerada, me parece. Con el calor que hay. Sí. Es el día, muchas excusas por todos lados. La calor, ya la calor. No sé si a ustedes les pasa, pero es agotador. Si hubiera seguido de largo, te teníamos ahí en la Plaza Mariano Moreno y móvil. Y hacía nota. Derecho por Irigoyen iba. Bueno, pues después te perdías ahí, cruzada por un lado y listo. Bueno, también nuestra compañera Susana Meinar. ¿Está mejor Susana Meinar? Se la ve. Ah, sí, hoy estaba medio alteradita con estos personajes y fotos que veía, que realmente impresentables. Bueno, pero no. Y la verdad. El primer día. Y el rezar y la noche y mañana haré las cosas bien. El compañero que dice trabajadores, que sin mal no escuché trabajadores a los compañeros, acto fallido. No sé. A los policías. Tenga cuidado con lo que dice que yo. Que reprime, no matan. Cosas. Bueno. No se engrane. Falta un montón todavía. El primer día, ¿ya se va a engranar? No. Tiene razón. Está linda con sus vestidos. Ah, muy bien. Sí, fresquita con el calor que hizo hoy realmente. Tomó agua por todos lados. ¿Cómo? Tomó mucha agua. Sí, por supuesto. Hoy es un día para tomar mucha agua. Y para tomar otras cosas también. No, bueno. Y brindar. Bueno, no sé. Por la lucha, ¿por qué va a ser? Mañana a la tarde vamos a brindar. Por supuesto, tenemos cuatro elecciones. Sí. Y bueno, como siempre digo, somos democráticas. Bueno, yo ya dije, si voy a esa fiesta que se va a hacer allá en el predio... Cantás por una empanada vinito. Sí, primero. Un tinto. Y si se complica eso, los espero en la puerta cualquiera de ustedes y entro porque es menos plata para entrar. Claro, porque entonces, habría que hablar... Y me mando igual, pero un acompañante, menciono que es discapacitado o discapacitada, no abona nada. Al igual que los afiliados y afiliadas, porque la fiesta es para afiliados y afiliadas. Uh-huh. Si el acompañante es adulto, puede ser la pareja, sí. Se paga 200 pesos. Recordemos canilla libre, pileta libre, sí. comida libre. Yo ya anoté a usted para perseguirla. La voy a estar esperando ahí. Grupos en la musicales de renombre. Y si no, de 12 a 18 años, porque puede ser que tengamos nuestros hijos o hijas, 50 pesos. Exacto. Bueno, nos vamos y el próximo programa decimos todo. Sí, perfecto. Hicimos el programa del día de hoy. Fernando Ochoa en la conducción del programa. En la co-conducción, Gabriela Medina. Y también producción. Y en la productora general y también, digamos, otra co-conductora, Susana Menar. Sí, sí. Co-co-co. Hoy co-co-co estuvimos. No mencionemos Coco porque ya vi una foto. Mira, no, Coco Lombardi. No diga nada que se nos enoja del otro lado. Bueno, le mandamos un saludo. Ah, Coco Ay, Lombardi. ¡Ay, Fecu! Y Fecu no, el la... Coco que está en Brasil, no, una masa. No diga nada, no diga nada. Uy, se me escapó. Sí, no diga nada. Nos vamos. Y Fecu, que está del otro lado. Que ya musicalizador, operador técnico. Exacto. Así que nos vamos. Sin copa derramada, sin nada que vaya detrás, con música de fondo, se queda la radio. Hasta mañana tempranito, recorte informativo, que vas a escuchar toda la cobertura del día de hoy. ¿Nos vamos? Nos vamos. Chao. Hasta el Buenas próximo noches. Jueves. Moreno.